Entonces era la fecha y lo del 16, ¿verdad? Ajá. La fecha nada más. Kuna koyonda anya yunda ni ni do dia sha nana taka koyoro ku shang kon junio kuna koyon. Dieciséis horas, concierto por la paz y la justicia en el país. Lugar, Unidad Deportiva, Cancha de Béisbol, Calle Morelos, sin número, Asunción, Nochixtlán.